estás escuchando? El río. ¿El río? Sí, el río. Un programa para chicas y chicos, con cuentos, música, consejos. ¿Consejos? Consejos pocos. Todos los martes a las 15, por Radio La Negra, FM 90.1, www.radiolanegra.com.ar. Entonces nos encontramos en la orillita del río para un programa para chicas y chicos. Con sí, cuentos, para jugar. Todos los martes, música, a las 3 de la tarde. ¿Consejos? ¿Consejos? Consejos pocos. Todos los martes a las 15. Por Radio La Negra, FM 90.1, www.radiolanegra.com.ar. Entonces nos encontramos en la orillita del río para... ¿Para jugar? Sí, para jugar, todos los martes a las 3 de la tarde. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar, y jugar con gente que nos gusta. Kitchen table, eat fast food and forgettable. Come and bear it is and wash and wear and wash and go and very fast and siempre te amé, siempre te amé. Swanson, Roja y Hood, Chicago Bulls, very cool and Humpty Dumpty. Sweeney, Marvel, Play, Dan, Fuga, Say, Dan, Chocolate, Into the Party. El viejo Antonio que la lucha es como un círculo. Se puede empezar en cualquier punto, pero nunca termina. Chinerito es un gatito que parece de algodón. Es un gato limpiecito, el amigo y un juguete. Le gustan las sardinas y es amigo de chumbalo, pate, chumbalo, pate, chumbalo, pate. Me atravesaba un río, me atravesaba un río, me atravesaba un río. Una vez un chancho limpio que antes había sido sucio. Es una historia triste y alegre, no porque yo lo diga, ustedes verán. El chancho tenía un dueño, era un señor con muchos chanchos, fabricaba chorizos el señor. Un gran porquero tenía sus chanchos en un enorme establecimiento. Los chanchos, claro, comían cualquier cosa, se revolcaban en el barro, nunca se lavaban la cara y debían bañarlos a la fuerza. «Los chanchos son así», decía la gente, «sucios». «Sí, son sucios», decía el señor. Otra gente decía, «A mí los chanchos no me gustan porque son sucios». Y otra gente decía así, «Los chanchos me gustan cuando son chiquitos. Cuando crecen no, son un asco y tienen un olor». El señor compartía esos comentarios, pero pensaba, «Ah, si yo tuviera un chancho limpio, ¿qué importancia me podría dar?». Compró un libro, «Cómo amaestrar cerdos». En el libro leyó, «El cerdo, o puerco, llamado vulgarmente chancho o cochino, y lechón cuando toma la teta, es un cuadrúpedo inteligente al que se le puede enseñar muy bien. Hay dos formas de amaestrarlo. Una, a las buenas, y otra, por las malas». Y después en el mismo libro el señor leyó, «Lección número uno, el chancho se sienta. Hay que llamar al chancho, tirarle de la cola y obligarlo a sentarse. Si el chancho no obedece, se le pega una patada, método a la mala. O se le da un caramelo, método a las buenas. Es conveniente alternar las dos formas. Cuando aprendió, toda vez que vea un par de zapatos o un paquete de golosinas, el chancho se sentará. Tiempo de aprendizaje, aproximadamente 2 semanas. El señor buscó entre sus miles de chanchos y eligió uno, el que le pareció más inteligente y fuerte. Le puso un nombre, Alberto lo llamó, y con ayuda del libro le enseñó, primero a sentarse, después a pararse en 2 patas, después a lavarse los dientes, después a comer en el plato. Cuando Alberto estuvo suficientemente amaestrado, se convirtió en una monada realmente. Ahora el señor podía decir, «Los chanchos son limpios, depende de cómo se los eduque». El chancho se bañaba, se sentaba a la mesa, se ponía servilleta. El señor lo apartó del chiquero y lo alojó en su casa. Como no tenía ni mujer, ni hijos, ni nada, el chancho se transformó en su gran compañía, en su mejor amigo. Era una delicia mirar cómo el chancho tomaba la sopa o comía fideos al tuco sin mancharse, por ejemplo. ¿Y el chancho estaba contento con el cambio? Sí, muy contento. Además, tal como decía el libro, era inteligente y aprendía de todo. Entre él y el señor, gracias precisamente a la inteligencia de ambos, se creó un maravilloso clima de comprensión, de entendimiento. Se comunicaban y se llevaban fenómeno. Llegó un momento en que no necesitaba ni patearlo ni darle caramelos para que aprendiera. Bastaba con que le dijera así, «Alberto, hacé tal cosa o te convierto en chorizo». Y el chancho lo hacía, y el tiempo pasó. Alberto hizo muchísimas cosas más, algunas porque se las enseñaba el señor, y otras porque las aprendía solo. En una oportunidad, mirando televisión, siguió un curso de idiomas y aprendió a hablar y escribir en inglés. Aprendió a bailar, a comprar dólares, a tocar la guitarra eléctrica, pero su mayor sueño era el de ingresar en la universidad. «Te conviene medicina», le decía el señor, «o veterinaria». En una sola palabra, no solo se hizo limpio el chancho, también se hizo culto. Hasta que la relación se cortó. Fue cuando el señor empezó a sacar cuentas, y el chancho le salía carísimo. «Si en lugar de ensalada de tomate, bife de chorizo, fruta y café, le doy alimento balanceado, con eso solo ya me ahorro tantos pesos». Si en lugar de bañarlo con champú y de comprarle talco perfumado lo meto en un tanque con acaroína, gano tantos pesos. Si en lugar de platos, vasos, manteles cubiertos de acero inoxidable, lo vuelvo al chiquero, me ahorro muchísimo más. Si en vez de comprarle libros, DVDs, cámara fotográfica, motos, zapatillas y ropa, lo convierto en chorizo, me salvo para todo el año. Además, cada día aprende algo nuevo, ¿no? Esto no va. Un día, para colmo, el señor, después de haber concretado un gran negocio por la venta de otros chanchos, entró en su casa y vio que Alberto le enseñaba a otro chancho cómo se lustran los zapatos. Se enojó muchísimo el señor. Otro día, en pleno verano, el señor se levantó de la siesta y vio que 10 o 12 chanchos se refrescaban en la piscina mientras Alberto se tiraba del trampolín. Otro día descubrió que alrededor de 15 chanchas, aconsejadas por Alberto, habían comprado a crédito un lavarropas para cada una, poniendo al señor de garante. Otro día, todos con cubiertos, 20 o 50 chanchos comían zapallitos rellenos y tomaban el vino reservado para el señor para las ocasiones importantes. —¿Qué vida es esta? —dijo el señor—. ¿Qué se creen ustedes? Los chanchos son sucios. ¡Fuera de acá! ¡Fuera! Y enfurecido, los regresó al chiquero. Alberto también. —¡Te quedás ahí! —le dijo el señor—. ¡Y nada de desodorantes! Después le tiró un pedazo de choclo recocido. —¡Para que vuelvas a tu estado natural! —le dijo—. ¡Nunca debí haberte sacado del corral! ¡Y te callás la boca o te hago morcilla! Pero Alberto había logrado esconder un tenedor, un plato, un cuchillo y unas servilletas de papel. Se los llevó al chiquero, y cuando el señor no lo ve, los usa para comer. Lagrimea un poco, pobre Alberto. Es cierto, porque le da tristeza recordar la otra vida que conoció. Pero oculta prudentemente las lágrimas, las disimula. A nadie le gusta que lo conviertan en chorizo. Ahora bien, según me contaron ayer, la historia de Alberto no terminó aquí. Algunas semanas después, él y una cerda amiga, una de las que habían comprado el lavarropas, ¿recuerdan?, huyeron al campo. Construyeron un local con vivienda y tuvieron muchos chanchitos. Venden artículos de limpieza. Todo el que quiera visitarlos puede hacerlo. Hay que tomar el vía Bariloche y bajarse un poquito antes de la escuela 150. Y después hay que doblar a la derecha en un camino que tiene un letrero que dice «Hacia la casa de Alberto y familia». Si se llega al mediodía, estarán Alberto y los suyos sentados a la mesa, comiendo con platos y cubiertos. Cenar no cenan. Prefieren tomar mate con facturas o a veces hacer unos panqueques y un café con leche. En cuanto al señor, dicen que una noche salió a buscar a Alberto, pero perdió el camino y terminó en otro país. Nunca más se supo de él, por suerte. El más antiguo toro cruzó el día, sus patas escarbaban el planeta. Siguió, siguió hasta donde vive el mar. Siguió, siguió hasta donde vive el mar. Llegó a la orilla, el más antiguo toro llegó a la orilla. El más antiguo toro. A la orilla del tiempo, del océano, cerró los ojos, lo cubrió la hierba. Un respiro, toda la distancia verde. Lo demás lo construyó el silencio, el silencio, el silencio, el silencio, el silencio. El más antiguo toro cruzó el día, sus patas escarbaban el planeta. Siguió, siguió, siguió, siguió, siguió, siguió, siguió, siguió, siguió, siguió, siguió, siguió, siguió, hasta donde vive el mar. Thank you. llama Cuentos de Oriente para Niños de Occidente, un cuento que se llama La Botella de Vino, y dice así: se cuenta en las asambleas de los sabios que existió un hombre que quería agasajar a un amigo con gran hospitalidad. Cuando él y su amigo estuvieron un rato de sobremesa después de comer, el anfitrión dijo: quizás podríamos beber algo de vino, para evitar aburrirnos y estimular la agudeza de nuestros sentimientos. Su invitado estuvo de acuerdo, pero como el hombre solo tenía en casa una botella de vino, se lo dijo a su invitado. Mandó por el vino a su hijo, que estaba mal de los ojos y veía doble, de modo que cuando regresó dijo: «Padre, hay dos botellas, ¿cuál de las dos quieres que traiga?». Avergonzado al pensar que su invitado podría creer que no le estaba dando todo lo que tenía, el padre respondió: «Rompe una botella y trae la otra». Por supuesto, el joven lanzó una piedra sobre la única botella que había, y pensó que sin querer había roto las dos. No hubo, pues, vino esa noche, ni para el anfitrión ni para el invitado. El invitado pensó que el joven era un tonto, cuando en verdad solo sufría de un defecto en la visión. El orgullo del anfitrión sobre su hospitalidad fue la causa de la destrucción de la botella. El muchacho sufrió por pensar que había hecho algo mal. Todo sucedió porque el anfitrión tuvo miedo de decir a su invitado que su hijo estaba mal de los ojos y veía doble, pensando que quizás su invitado imaginaría que solo se trataba de un pretexto para no darle todo el vino. ¿Cómo a veces es más fácil decir las cosas directamente y no meterse en semejantes embrollos, no es cierto? Ahora vamos a ir a escuchar una canción de un disco muy lindo de Putumayo, que saca unas cosas hermosas, de un disquito que se llama Animal Playground. Sapo canta na lagoa, sua toada improvisada ainda espécie. É assim que o sapo canta na lagoa, sua toada improvisada ainda espécie. Oh! Oi! Fosse! Fui! Comprasse! Comprei! Pagasse! Paguei! Me diz quanto foi! Paguei a tu já! Machiou! Oi! Fosse! Fui! Comprasse! Comprei! Pagasse! Paguei! Me diz quanto foi! Paguei a tu já! É tão gostoso morar lá na roça, numa palhaça perto da beira do rio. Quando a chuva cai, o sapo fica contente, que até alegra a gente com seu desafio. Quando a chuva cai, o sapo fica contente, que até alegra a gente com seu desafio. Tião! Foi! Fosse! Fui! Comprasse! Comprei! Pagasse! Paguei! Me diz quanto foi! Foi 500 réis. Tião! Foi! Fosse! Fui! Comprasse! Comprei! Pagasse! Paguei! Me diz quanto foi! Foi 500 réis. Atuada improvisada em 10 pés. Tião! Foi! Fosse! Fui! Comprasse! Comprei! Pagasse! Paguei! Me diz quanto foi! Paguei a tu já! Mas tião! Foi! Fosse! Fui! Comprasse! Comprei! Pagasse! Paguei! Me diz quanto foi! Paguei a tu já! É tão gostoso morar lá na roça, numa palhaça perto da beira do rio. Quando a chuva cai, o sapo fica contente, que até alegra a gente com seu desafio. Quando a chuva cai, o sapo fica contente, que até alegra a gente com seu desafio. Tião! Oi! Fosse! Fui! Comprasse! Comprei! Pagasse! Paguei! Me diz quanto foi! Paguei! Mas tião! Oi! Fosse! Fui! Comprasse! Comprei! Pagasse! Paguei! Me diz quanto foi! Paguei! Ô tião! Oi! Fosse! Fui! Comprasse! Comprei! Pagasse! Paguei! Me diz quanto foi! Paguei! Parar cuando una pelota tajé, tirándonos arenas con mi equipo festejé. Jugamos a la escondida y un árbol me trepé. limpiamos la bicicleta, los patines y el skate. Jugando que éramos chanchos, pisábamos todos los charcos, después la chocolatada y las tostadas. Cuando mamá me vio, no un minuto dudó, poniendo cara de asco a bañarme me mandó. Luz de la bañadera, hoy me toca cantar. Luz de la bañadera, me la tengo que aguantar. Luz de la bañadera, no me puedo escapar. Apenas salga de casa, yo me vuelvo a ensuciar. Cabeza y un litro de shampoo. El baño lleno de espuma, quedó más blanco que un iglú. De la cabeza a los pies, enjabonado quedé. Y como un monstruo marino, a mi mami le asusté. Detrás de las orejas, la mugre me fregué. El cuello, la cara, los brazos y el ombligo me enjuagué. El shampoo se acabó, el jabón chiquitito quedó. Con la tierra que me saqué, la bañadera desbordé. Lo de la bañadera, hoy tengo que cantar. Lo de la bañadera, no la pasé tan mal. Lo de la bañadera, no paré de jugar. Apenas salga de casa, me vuelvo a ensuciar. Lo de la bañadera. Lo de la bañadera. Lo de la bañadera. Apenas salga de casa, yo me vuelvo a ensuciar. Yo inventaba cuando era chico, agarraba cualquier cosa que leía y le ponía una canción, le ponía una música. ¿Pero qué? ¿Agarrabas como una revista y que de cualquier cosa? De cualquier cosa. Los globitos de las historietas. Por ejemplo, de una historieta, me acuerdo que había sacado una letra que no tenía nada que ver. Una letra que sacamos con mi hermano y con mi primo, hicimos una canción. Mirá, ¿cómo era? Te la canto, es impresionante, mirá. Con sus orillas trémulas de señas, con sus hondos reflejos apenas estrellados. Corría el río en mí con sus ramajes. Era yo un río en el anochecer. Un beso grande a Silvina. Te vamos a dedicar un cuento muy serio que se llama Las Palomas de San Pedro. Esto pasó en Mar del Plata, quizá alrededor de 1950. Yo me enteré en 1979, pero también hubiéramos podido no enterarnos nunca. Cuando supe del caso, me golpeó fuerte. Después que lo escribí, comprendí que en estas palomas nos veíamos retratados muchos argentinos. Argentinos durante el golpe militar que comenzó en 1976. Me contaron que el agua palmoteaba sobre la arena. Chas, chas, ola tras ola. Igual que ahora. Dicen que también antes se escuchaba mucho más el aplauso del agua y de las rocas. Cuentan las liebres que por aquellos años podían correr libremente en los terrenos cercanos a la playa. Y las vizcachas dicen que galopar por sus túneles interminables era cosa común. Los cuises también tienen sus verdes recuerdos de lechugas que crecían más para ellos que para los dueños de casa. y las palomas, tornasoladas como el agua, tienen para contar historias de aleros y nidos y balcones. Pero dicen las liebres que todo empezó a cambiar cuando limpiaron los terrenos cercanos a las playas para que la gente fuera a bañarse. No quedó ni un plumerito de pasto que sirviera de biombo a un sapo. Las vizcachas cuentan que las corrieron con humo. Los cuises tienen tanta furia que prefieren volverse de cola y no hablar. Y las palomas, más memoriosas, más pausadas, dicen que su desgracia empezó con la propiedad horizontal. Tras, tras, arrulla una paloma metálica con ojitos de uva chinche. Tras, tras, hacían las piquetas en los aleros. No sé por qué tenían que empezar por los aleros. Nos demolieron todos los nidos y después las casas en las que estaban los nidos, los pastos que rodeaban las casas y las ramitas y los árboles. No quedó ni una pajita del tamaño del pico de una paloma. Empezaron a crecer en Mar del Plata los edificios como hongos, dijo otra paloma buchona que también tenía algo de metal, no sé si en el color o en su manera de mirar la vida. Eran hongos como cajitas apiladas, con muchas ventanas. Nosotras nos fuimos, todas, a la iglesia de San Pedro, que estaba a medio hacer todavía. Todo el mundo construía cosas duras. Eran tiempos difíciles. ¿Qué hace una paloma cuando no encuentra un pastito para construir su nido? Al parecer, las palomas buscaron, se afanaron, inventaron, tejieron de a poquito nuevos nidos sobre una viga altísima de la iglesia. Alto, muy alto para estar, aunque más no fuera eso, más cerca del sol cuando salía por las mañanas. Un día, un arquitecto curioso, husmeando por esas alturas, encontró uno de los nidos. Estaba enteramente tejido con alambres y clavos, dulcemente puntiagudo, tibiamente blindado como un nido que se hace porque no se sabe qué hacer, para poder seguir siendo paloma en un lugar en el que, de pronto, desaparecieron todas las pajitas. Por eso, las palomas de la iglesia de San Pedro arrullan un arrullo muy particular que podría decir así: las palomas de San Pedro tejen clavos, tejen hierro. Parla luna, la tua los mio signor passa e despoi distrega in sta nostra cisa i peccati se brosa in te la serenata bianca l'os è fatta che non bescema mai la me sento io tu cala l'onna mai la na me sento io tu ca la l'onna sento io tu cala l'onna mai mai mai mai mai la la la la la mai mai mai mai mai la la la la la mai mai mai mai na na na na l'onna da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Tener un millón de sandías. Y si tuvieras un millón de sandías, ¿me darías la mitad? No, no te lo daría. ¿Y me darías un cuarto del millón? No, no te lo daría. ¿Y me daría 10 sandías? No, ni 10 sandías. ¿Y me darías una sandía? Ni una sandía. ¿Y me darías una tajadita de sandía? Ni una tajadita de sandía. Pues, ¿por qué, Manuel, a tu amigo, ni una tajadita de sandía? Pues, porque eres demasiado perezoso para soñar por ti mismo. Quisiera entrar en el reino de la gente donde ninguna edad fuera pecado, ningún sexo demasiado pequeño, ningún ser un poco menos. Un cuento de Luis María Pesetti, El terreno se llama. El señor Mock camina con un vendedor de terrenos de una inmobiliaria de por acá cerca, y este con mucho orgullo le describe las cualidades del lugar. Como usted puede ver, la carretera pasa muy cerca de aquí, señor. Bueno, sí, de hecho, lo que pasan cerca son los coches, ¿no? Sí, claro. La carretera está quieta. Bueno, es una manera de decir, se entiende que uno está hablando de lo cómodo que es llegar a este terreno, que también... Sería como decir que el lecho de un río pasa muy rápido, cuando lo que corre en realidad es el agua. Sí, la verdad que tiene razón, era solo una expresión. Quisiera mostrarle como ay, que es una expresión de dolor, o como esto, y el señor da un salto, que es una expresión de alegría. No quise decir que fuera una expresión de sentimiento, sino que es un modo de hablar, si usted se fija. O sea que usted usó una expresión como una manera de decir que era una manera de decir. Sí. ¿Qué le parece si caminamos hasta allá, los árboles? La vista desde ahí, la verdad, es maravillosa. De acuerdo. Además hay ardillas. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Claro, ¿para qué hay ardillas? Bueno, no es que estén por algún propósito en especial. Ya se encontraban desde antes, siempre estuvieron las ardillas. ¿El fin depende del tiempo? ¿Perdón? Digo que si las cosas que están desde más tiempo pueden prescindir de tener una finalidad, una razón de estar ahí. No lo sé. Usted acaba de decir eso. Yo solamente le comentaba que hay ardillas porque es gracioso verlas pasar. Es bonito, ¿no? Si nadie las viera pasar, ellas de todas maneras pasarían. Lo sé. Quiero decir, no es que estén porque es gracioso verlas. Supuse que a usted le gustaría mirarlas, no sé. Me encanta ver las ardillas. Por eso, mire, le propongo que... Y la naturaleza en general me parece un espectáculo maravilloso. Perfecto. ¿Qué le parece si firmamos entonces? Claro. ¿Cuántas ardillas calcula que hay por acá? ¡Mi Dios! Y no lo sé. ¿Cuántas ha visto pasar usted? Bueno, no todas las veces pasan. A veces vengo y no veo ninguna. Digamos, una de cada dos veces que viene. Sí. ¿Y cuántas pasan? Dos o tres más o menos cada vez. ¿Y cuántas veces vino usted? Y unas 20 veces, póngale unas 20. O sea que hay, déjeme sacar la cuenta, entre 40 y 60 ardillas. Sí, quizás. Perfecto. Qué bueno que ya hayamos averiguado eso, ¿no? ¿Por qué no firmamos? De acuerdo. O bien podría ser la misma ardilla que haya pasado entre 40 y 60 veces, ¿no cree? ¿Cuál será la razón para que una ardilla pase tantas veces? No lo sé. Veamos. O bien ella es muy inquieta, o el lugar no es tan cómodo como parece. No, yo creo que es la ardilla. Que, ¿sabe qué pasa? La ardilla es inquieta y pasa muy seguido. Porque el lugar es maravilloso. La ardilla está loca. ¿Y por qué cree que ha enloquecido la ardilla? No lo sé. ¿No será que usted tiene algún problema o que viene demasiado seguido y está influenciando sobre la ardilla? Por eso. ¿Por qué no lo compra y así no vengo más? No, al contrario. Creo que a la pobre le gusta la tranquilidad de su hogar, y no que se lo vendan sin saber quién lo va a comprar. Mire, es una ardilla, yo no creo que... Allí pasa, mire. Pidámosle disculpas. ¿Cómo? Le ruego, señora ardilla, que acepte nuestras excusas. No creo que nos haya oído, ya está lejos, ¿no? Corramos tras ella, todavía podemos alcanzarla. ¡Señora ardilla! ¡Señora ardilla! ¡Permítanos disculparnos! Oiga, ¿y si firmamos y listo? En caso de comprar este terreno, créame que la tendría como su legítima dueña, señora ardilla. Sí, ardillita, dígale que lo compre. No le hable así, la está presionando. Mire cómo corre. Creo que sin duda está con los nervios destrozados, la pobre. Mejor pospongamos la compra. No parece un momento adecuado para discutir con los más afectados. Hombre, mire cómo respira. Si... Me parece que sin duda fue usted que le transmitió sus nervios a la pobre ardilla. Le recomiendo que no vuelva por aquí hasta que se le pase esa agitación. No va a comprar entonces. Si hubiera estado menos pendiente de vender y vender, habría pensado más en la ardilla, cuidándose de venir tantas veces. Ella no estaría alterada, y yo lo hubiera comprado con mucho gusto, pero en estas condiciones, usted me entiende, ¿no? Sí, claro.

la bizcachuda de la familia. Parecía que no mataba una mosca y cazaba cinco en el aire. En efecto, fue uno de los conspiradores que gestó la revolución. ¿Lo qué? Que la revolución... Uno de los soplones que armó la Tengo a largo arcaucil. ¡Ay, quién lo veía tan feminista! Bordados hasta en la espalda para darse corte por detrás. Unas pecheras enllenadas de voladitos que si se le caía un fideo no lo encontraba más. Un pañuelo de encaje que no tenía un lugar sin agujeros para sonarse las narices. Claro, porque los pañuelos se usaban como complemento decorativo, ¿no? Mujerengo, buena falta te haría la concreción, pensaba yo. Lo único que sabía era bailar de la mano, como las estuatas de biscuit. Claro, así se bailaban los minués, las gavotas. Nin, nin, nin, nin, nin, nin. No, en la película no tocaban esa gaviota. No, era otra, parece. Ah, los elefantes. No. Me acuerdo porque ahí lo tuve de llevar al Pedrito otra vez. Y salimos al compás. Solo que más apurado los elefantes. Va a llegar al tiempo. Ay, Catita. Si la agarra Roger de Lille, pobre de usted. ¿Quién es? ¿El director de la radio? No. ¿Por qué? ¿Dije alguna obscenidad? Bueno, no, por favor, continúe su relato, Catita. Bueno, cuando volvimos, los actores estaban en huelga. ¿Cómo los actores? El pueblo estaba amotinado, ¿no? ¿Abotinado? La mitad estaba en patas. Diga descalzos, mejor. Dígalo descalzos porque los famosos sans-culottes... ¿Lo qué? Los sans-culottes. Ahora el de la obscenidad fue usted, ¿eh? Bueno, ya le explicaré otro día. Ay, Torri, cuando vi cómo entraban los huerguistas al palacio y cómo le ponían los pisos a María Antonieta, que los tenía, que se podían lamber, me se fue el alma a los pies. Ah, sí, qué horror ver esa turba enfurecida. Ay, porque está bien que quisieran matar a los reyes, pero podían sacarlos al fondo y liquidarlos al aire libre sin necesidad de enchastrarles el palacio. Miren de ver, ahí cada uno va de cuatro. Entonces viene que se escapan en una carroza. Sí. El lisquince, la lisquinza y los lisquincitos. Pero cuando ya están escapados, me los cachan. No, Catita, los capturan. Y me los traen prisos con una cola de gente insultándolos. Pero ellos mudos. ¿Realmente por dignidad? ¿Qué dignidad? Hay que tener sangre de pato. Yo, reina, agarro y por cada mala palabra les largo cuatro y más gorda. Bueno. Por fin llegan y los encierran en Villa Devoto, que en francés se pronuncia el temple. Y ahí me los tienen presos no sé cuánto, porque vuelta Pedrito a jorobar. Sí, yo otra vez lo tuvo que sacar. O sea, cuando se aburre al cine le da por ahí. Como yo le dije, pero che, ¿lo que te tragaste? ¡Es el Océano Atlántico! Así está el relato, al relato. Bueno, cuando volvimos ya los habían sacado de la cárcel, gracias a Dios y a la Virgen. Ajá. Para guillotinarlos. Dígame una cosa, ¿usted sabe lo que es la guillotina? Bueno, yo nunca la he probado, para que lo voy a engañar, pero la idea la tengo. Viene a ser una silla eléctrica, pero sin electricidad y sin silla. Perfecta la explicación. Con un asiento filoso, donde usted se sienta, pero no con el cuerpo, sino con el pescuezo. Señor, no me hable de esas cosas que me impresionan. Ay, yo soy lo mismo de idiota. Pero los del cine no la entienden. Sabiendo que a uno le gusta que las películas acaben bien, ¿para qué me la matan a María Antonieta? Bueno, para tenerse la verdad histórica. Ay, al llegar a esa parte no pude a menos. Cerré la vista, me tapé las orejas y le dije a las holandas: che, cuando acabe la guillotinada me avisas. Y no va la imbécil y me se olvida. Sí, y le avisa antes de tiempo, ¿no? No me avisa nada. Cuando me cansé de apretarme los ojos y las orejas y me los destapo, me encuentro sola en el cine vacío, con la luz prendida y sentada como una papa nata. ¡Qué barbaridad! Así que no pude asistir al entierro de María Antonieta, ni decirle tan siquiera pa' descanse, majestad. Y quedé mal con los lisquinces por culpa de la infeliz de la Yolanda. Lo que es la desgracia, ¿verdad? Thank you. espero que les haya gustado lo que escucharon de Niní Marshall. Y se nos pasó muy rápido el tiempo. Todavía quedaron cosas que estaban preparadas para hoy, cuentos y música que estarán en la orillita del río, del próximo río, del próximo encuentro. Así que hasta pronto, que nos estamos escuchando dentro de poquito. El Río, un programa para niñas y niños. Música del mundo. Cuentos. Esta es la historia de una princesa, su papá, una mariposa y el príncipe Kinoto Fukazuka. Algunos consejos. No rompas, no te toques, pórtate bien. Ordena tu cuarto, cuidado, no te caigas, no hables con la boca llena. Y más música. Los martes de 3 a 4 y media y los viernes de 5 y media a 7. Te esperamos. Música del mundo. Cuentos. Esta es la historia de una princesa, su papá, una mariposa y el príncipe Kinoto Fukazuka. Algunos consejos. No rompas, no te toques, pórtate bien, ordena tu cuarto, cuidado, no te caigas, no hables con la boca llena. Y más música. Los martes de 3 a 4 y media. Se repite los domingos a las 18. Te esperamos. Tardes, acá estamos a la orillita del río, como todos los martes y como todos los domingos, a las 6 de la tarde. No se olviden que repetimos el programa para quienes no lo pudieron escuchar durante la semana. Está operando Majo, como casi siempre, y hoy tenemos invitados. Tenemos una banda de música que se llaman Los Yaguareté, que están llegando, armando la batería, hasta que Los Yaguareté se organicen. Quería compartir con ustedes el primer cuentito del río de hoy, que se llama El Señor Lanari, y es de nuestra querida Emma Wolf. A las 9 de la mañana del domingo, el señor Lanari empezó a destejerse. Y fue así, como todos los días, antes de salir de su casa, se despidió de su perro Firulí con un abrazo y un beso en el cachete. Pero esta vez, ¡oh!, una hebra de su gorro de lana quedó atrapada entre las mandíbulas de Firulí. Ninguno de los dos se dio cuenta. El señor Lanari cruzó el jardín y llegó a la vereda. Como Firulí rara vez se molestaba en abrir la boca, la hebra de lana tampoco zafó de entre sus dientes. Y fue ahí justamente cuando el señor Lanari empezó a destejerse. Por suerte era domingo. A medida que se alejaba de su casa, el destejido avanzaba. Camina que te camina, desteje que te desteje, detrás de él iba quedando un tallarín de lana de colores cambiantes. El señor Lanari se sentía cada vez más disminuido. Cuando paró en la esquina de la confitería para comprar merengues, ya se había destejido todo por arriba. Encima del bolsillo del chaleco no había nada. Y así siguió, punto por punto. Paso a paso, el destejido avanzó hasta la cintura, y más abajo. Por suerte era domingo, porque todos los domingos iba a visitar a su abuela. Cuando llegó a la puerta de la casa de su abuela, en el lugar donde debía estar el señor Lanari, solo quedaban las medias que también habían empezado a destejerse. Cuando la abuela lo vio, dijo: «¡Pero qué barbaridad!». Entonces agarró un par de agujas, ensartó los puntos sueltos de las medias y desde allí empezó a tejerlo de nuevo. Todo, completo. Tejió al señor Lanari de pies a cabeza. Cuando llegó al gorro, naturalmente, apareció Firulí con la punta de la hebra todavía en la boca. Solo la abrió cuando los tres se sentaron a comer merengues. Con la lana tejí la luna, y fue una luna lanar. La lana tenía un nudo, y fue en la luna un lunar. Con la lana tejí la luna, y fue una luna lanar. La lana tenía un nudo, y fue en la luna un lunar. Lana lunera, luna lanar, luna redonda te vi sobre el mar. Lana lunera, luna lanar, luna redonda te vi sobre el mar. En el mar se mojó la luna y de blanco se tiñó el mar, y el beso que vos me diste fue un beso de luna y sal. Lana lunera, luna lanar, luna redonda me hiciste cantar. Lana lunera, luna lanar, luna redonda me hiciste cantar. Con la lana tejí la luna, y fue una luna lanar. La lana tenía un nudo, y fue en la luna un lunar. Lana lunera, luna lanar, luna redonda te vi sobre el mar. Lana lunera, luna lanar, luna redonda me hiciste cantar. Seguimos con Emma Wolf. Carta de Drácula a su tía. Querida tía Brucolaca, cuánta razón tenían vos y el tío mal muerto cuando me decían que nunca me asomara de día fuera del castillo. Te cuento. El jueves puse el despertador a las 12 de la noche, como siempre, y sonó a las 12 del mediodía. ¡Qué desgracia! Un rayo de sol me dio en plena cara, y cuando quise acordarme, me había llenado de pecas. Sí, tía, oíste bien, pecas. Es común que eso les pase a los mortales, pero como te imaginarás, es terrible para la gente como uno. Ahora los muchachos se ríen y me gastan. Boris Vampirofredo y el bebé Colmillo no quieren salir más conmigo de noche. Dicen que soy un quemo. Por favor, tía, tita, mandame 120 pomos de pecacín y una crema para la napia que se me peló un poco. No te demores, voy a quedarme encerrado hasta que recupere mi saludable color verdoso. Un beso, tu sobrino que te adora, Drácula. Miles de flores encontró, el tiburón volvió a ser nene, y se hizo amigo del viejito.